invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, aquí en nuestro espacio dedicado a la cultura le damos voz, le damos cabida a todos estos creadores, escritores, cineastas, músicos, filósofos, luthiers que hemos tenido también para que nos cuenten un poquito de lo que están haciendo, de sus creaciones. Y en este caso, pues seguimos en la literatura y volvemos a saludar a un buen amigo, Miguel Raez, que publica nueva novela, que ya estuvo con nosotros hace ya un tiempo y con el que vamos a hablar de su nueva creación, que está pues prácticamente lanzando estos días, que es Posfacio. Miguel, un verdadero placer volver a comentar contigo y charlar y compartir este tiempo de radio. Y nada, te damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantado de poder compartir también este tiempo contigo y con vosotros. Hace como más de... ¿Habrá pasado casi un año que estuvimos aquí en la radio comentando tu último libro o más tiempo? Bueno, yo creo más tiempo, porque creo, ahora mismo lo recuerdo, pero la anterior novela, la de la estratagema, yo creo que esa se publicó, pues no tengo la fecha, ahora no recuerdo, pero vamos, un año y medio quizás, cuando estuvimos como mucho dos en contacto. Exactamente. Y ahora publicas un nuevo texto que, por lo que he leído, tiene muy buena pinta y que pues acabas prácticamente de sacar a la luz, porque a mí me llegó la reseña, lo que te he comentado, mínimo 3-4 semanas, pero bueno, dices que el libro en la librería está pues hace pues un par de semanas. Tú ya lo has visto, ya lo has tocado, ya lo has olido, que los libros nuevos tienen un olor especial. Y nada, cuéntanos un poco, desde el principio, ¿cómo se te ocurre esta curiosa historia, Miguel? Bueno, pues sí, sigue el planteamiento de mis otros títulos, ¿no? Yo entiendo la novela, los cuentos o que he escrito como algo que se rige en un ámbito, digamos, de autoficción, ¿no? Soy muy partidario de entender que el relato, el cuento, la novela o la ficción, viene a ser la reelaboración de una experiencia, que es lo que decía García Márquez, ¿no? En ese sentido, es una novela que parte de mi propia experiencia vital, pero que luego, claro, se despega hasta llegar a unas dimensiones que ya tienen que ver con la ficción, que es decir, que aunque el relato está a partir de un registro aparentemente autobiográfico, bueno, es una novela que sí, hay mucho de mí, pero luego hay un porcentaje elevadísimo que no tiene que ver conmigo. Sí, sí, sí. Cuando empezaste a escribir esta novela, Posfacio, ¿tuviste claro desde el comienzo, el principio, el final y un poco el andamiaje que iba a sustentar este texto, Miguel? Pues no del todo. Yo más bien soy ese escritor que va sin brújula, ¿no? Tiene un horizonte difuso y lo que sí tengo claro es, como dices, el andamiaje en cuanto a lo que es el propio enhebrado de la estructura del relato, ¿no? Entonces la idea, lo que sí quería yo es que cristalizara a partir de un monólogo que se va adaptando conforme el relato va creciendo, en el sentido de que quizás no pensaba que fuera con diálogo implícito, con descripción confusa, con voluntariedad de, digamos, una cierta mecánica que no fuese convencional, pero que sí se pudiera entender sin problema, que es lo que yo creo que es esta novela, es eso, una suerte de forma monologada que nos lleva de A a Z, a través de un personaje pues que en un momento dado de su vida pues empieza a entrar en una fase de crisis en muchos sentidos, ¿no? Crisis vital, profesional, etcétera, ¿no? Y que, bueno, tiene que dar un viraje, tiene que dar un golpe de timón para poder sobrevivir. Al fin y al cabo, la literatura no deja de ser no tanto un subterfugio cuanto una tabla de salvación o de salvamento, ¿no? Para mantenerse más o menos vivo, ¿no? En lo que es esta vida. Y mira, una pregunta que se me ocurre, Miguel. ¿Resulta más complicado escribir desde el punto de vista autobiográfico más cercano a digamos, tu existencia? ¿O es mucho mejor escribir con el desapego de personajes que no tienen nada absolutamente que ver con tu vida y tu existencia? Cuéntanos tu experiencia y si notas esa diferencia. Bueno, yo siempre he valorado mucho a esa gente que tiene la capacidad o esos escritores que tienen esa posibilidad de armar mundos ajenos a lo que es su propio entorno y alimentar una fantasía con personajes que no conoce, con realidades que le son remotas o ajenas. Siempre me ha parecido eso envidiable porque yo nunca he podido construir narraciones a partir de esos presupuestos. Yo siempre parto de lo que son mis propias paranoias, ¿no? O lo que son lo que mi alrededor o mi circunstancia vital, y a partir de ahí pues voy sistematizando, ¿no? Voy vertebrando lo que es el relato, como he dicho, sin brújula, en el sentido de que es la propia narración la que va tirando, ¿no? De mí. Entonces, yo no sé cómo va a acabar una novela cuando la inicio. Si nos metemos en el ámbito del cuento, la cosa ahora es más complicada, ¿no? Porque el cuento, al ser mucho más espontáneo y es mucho corto. Más, sí, el rato, al tener solo una tensión, el cuento te lleva a la propia tensión. En la novela necesitas ir dibujando, ¿no? Lo que es esa especie de horizonte hacia el que vas avanzando. Pero yo, mi caso, mi modesto caso, claro, como escritor, siempre he utilizado la autorreferencia, ¿no? Esa proximidad. Digo que no es bueno ni malo lo otro es que no puedo hacerlo. Ese escritor que dice, me siento, voy a escribir una novela, pues no sé, de género, en donde los personajes no tienen nada que ver con él y las realidades tampoco. Bueno, pues para mí eso es envidiable, pero no sé hacerlo, no puedo hacerlo. Y se repite, y además en la reseña, una palabra, desencanto. Y además, esto lo he observado en muchos escritores, incluso también en series de televisión y en películas de protagonistas que creen haber llegado tarde a todo, a la fiesta, que llegan allí y que todo ha terminado. Ese sentimiento de desencanto que se repite a lo largo de tus textos, que recordar los anteriores, que también hay ahí pues un atisbo de desencanto, ¿no, Miguel? Bueno, pues sí, así es como ha salido. A lo mejor es que también la figura, el prototipo del antihéroe, siempre resulta a lo mejor más empático, ¿no? Para dejar al lector. En ese sentido, sí, la novela se mueve, digamos, en un cuadrante o está dentro de lo que es una figura en donde algunos de los lados tienen que ver con la desilusión, con el desencanto, como bien has dicho. También con la poesía, en el sentido de que, aunque es un relato que emerge a partir de lo que son, digamos que, sensaciones realistas, de un modo u otro está todo literaturizado y yo nunca abandono lo que es esencializar la palabra o esencializar, y perdón si queda un poco pedante decirlo, de esencializar la voz del relato, ¿no? Porque lo que me interesa sí es desentrañar lo que es esa realidad que al personaje lo mantiene vencido, pero superviviente, ¿no? Claro, sin hacer spoiler, ¿no? De lo que puede ser, sin desentrañar, ¿no? Lo que es el término medio o el final de la novela. Lo que sí está claro es que es esa narración que se mueve de una manera muy, muy libre, ¿no? la suerte de monólogo, las alteraciones espaciotemporales, los regresos a la realidad, la presencia constante de esa reminiscencia, porque es un rato que transcurre, o la intención que he tenido no está precisada, pero la narración que en 12 horas de vida del personaje da cuenta de lo que ha sido toda su vida. Exactamente. Y me llama la atención el título, que es un título poco convencional. Supongo que será lo contrario a prefacio, pero ¿cómo se te ocurrió este título, Miguel, tan sugerente? Bueno, no sé, estuve dándole vueltas. Poner epílogo me parecía que estaba muy visto, ¿no? Entonces, prefacio pues es como el final, digamos que el final de todo, que es lo que le ocurre a ese personaje. Entonces, creía que sintetizaba, que resumía muy bien lo que era esa sensación de que el personaje ha llegado a la parte más alta de la montaña y que ahora ya no sabe qué hacer, ya ha llegado, por lo tanto está en el final de la montaña, en el prefacio. ¿Y qué te iba a decir? En tu caso ya no, porque tienes un montón de libros, pero ¿tuviste algún problema para editar este libro con la editorial? Bueno, ya sé que Piel de Zapa te trata muy bien, a todos los autores que entrevistamos los trata, están encantados, pero no sé, me gustaría entrar aquí en un tramo en el que me encuentro a un montón de escritores que ya, como es tu caso, ya tienen un montón de textos a sus espaldas, no tienen ningún problema para publicar, pero hay como un cuello de botella porque tienes un montón de escritores noveles, jóvenes, que les cuesta pues de todo cuando lo consiguen editar su primera novela. ¿Tú cómo ves esto desde el punto de vista de un escritor que no tiene problemas para que la editorial le diga, sí, mándame el texto y te lo publicamos, Miguel? Bueno, la verdad es que eso sí, es una situación bien descrita, ¿no? Casi parece que haya más escritores que lectores, y en ese sentido, claro, las editoriales están saturadas. Sí, solo hay que ir a una librería y ver lo que hay ahí, ¿no? Cantidad de novedades, editoriales, escritores, por todos lados, ¿no? En el caso mío, bueno, sí, tengo la fortuna de Piel de Zapa, ya llevo 3 novelas con ellos. Estoy encantado porque además la novela fue escrita y a los meses pues ya está en librerías, lo cual es una delicia, ¿no? Porque yo creo que el escritor, yo lo decía, creo que lo decía Umbral, ¿no? Francisco Umbral, y el escritor debe convivir siempre con un libro en acción. Entonces, el hecho de que un editor te apoye y publique enseguida lo último que has escrito y te permite que te metas en otra aventura con la satisfacción o al menos con la sensación de que alguien detrás de ti, pues, digamos que responde a tus intereses. Pero entiendo que la gente joven que empiece, entiendo que es como intentar encontrar un piso, ¿no?, de alquiler a un precio barato. Viene que los jóvenes lo tienen muy complicado porque es que, bueno, de otro lado, fíjate, estoy diciéndote eso y al mismo tiempo estoy pensando que hay muchas más posibilidades o hay una alternativa quizás mejor que la que había cuando yo empecé a escribir y a publicar, que era muy restrictivo, pero al final, con los años y con la constancia, pues podrías abrir una brecha e instalarte e ir publicando, ¿no? Ahora lo que sí hay son muchas modalidades para editar, y claro, con las redes, con la red, con todas estas cosas, al menos por ahí se drena, ¿no? Se drena lo que son las aspiraciones de los escritores jóvenes. Pero a quien le gusta, como es mi caso, mantener una relación con un editor y tener ese diálogo permanente a la antigua, eso me parece estupendo y para mí es una verdadera fortuna, como digo, estar en la casa editorial, ¿no?, de Piel de Zapa. ¿Cuánto tiempo te costó escribir Posfacio? ¿Tardaste mucho más que La Estratagema o más o menos igual? Cuéntanos. Bueno, sí, tiempo real, mucho no, bueno, pero mucho no es por lo menos un año. Lo que pasa es que yo soy un escritor lento en el sentido de que como parto de lo que es mi vínculo con el mundo y con mi realidad, entonces eso no me ofrece muchas posibilidades fantásticas para ir trazando mundos ajenos, ¿no? Entonces, como bebo de mí, de mi propia experiencia, es algo que me cuesta. Y luego soy muy lento. Eso sí que lo noto yo, que con los años he ido cambiando desde mi primera novela, mis primeros libros de cuentos, a estos últimos títulos. Y es que voy escribiendo de un modo muy pausado. Y cada vez que inicio la sesión al día siguiente, porque lo que sí que tengo claro es que tiene que sentarse, por lo menos yo me tengo que sentar todos los días frente al ordenador, caiga o no caiga, ¿eh? Entonces, en esa constante metodología, lo que voy es, voy peinando lo que he escrito, ¿eh? Y voy abriendo abro un poco el hielo hacia algún horizonte y ahí voy pergeñando otra eventualidad dentro de los personajes. Entonces, eso quiere decir que sin querer ni mucho menos compararme con escritores que necesitan 7 horas para sacar 15 renglones, ni mucho menos, pero sí que es verdad que yo soy muy lento y a lo mejor, no sé, al día puedo sacar, dedicándole tampoco full time, ¿eh? porque ya tampoco soporto, cuando tenía 20 años y empecé a escribir, que me podía tirar 8 o 10 horas escribiendo, ahora, y sacaba muchos folios, ¿no? Ahora puedo trabajar así de continuo 3 o 4 horas y bueno, no avanzo mucho, 10 o 12 renglones, o 15 o 20, o una página, no más, ¿eh? Ahí está. ¿Qué te iba a decir? Y entramos ya en estas preguntas que le estoy haciendo a todos los escritores últimamente. Ha hecho la incursión, por decirlo de alguna forma, con mucha fuerza, la inteligencia artificial. Entonces hay una serie de escritores que dicen, esto nos va a quitar el trabajo a todos, no vamos a morir de hambre porque aquí pues no podemos competir, es imbatible, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, te pregunto, Miguel, ¿tú has hecho, no sé, alguna cosita con inteligencia artificial? ¿Te has informado? ¿Has probado esto de los robots que hay para un poco pues indicarte cosas, etcétera, etcétera? ¿Y qué opinas, si nos va a quitar el trabajo o podemos seguir manteniendo pues nuestro estatus y conservando pues lo que tenemos? Miguel, ¿qué opinas? Pues es una opinión muy, muy, muy parca, muy limitada, porque no tengo información más allá de lo que en efecto surge en noticias, flashes que veo en prensa o que se comentan. Pues bueno, pues sí que parece que es algo desde luego inédito y que puede dar un giro de 180 grados a las situaciones, al menos en lo que respecta en lo académico también, ¿no? Por lo que he podido constatar por algún alumno que me ha contado en la universidad, pues parece ser que sí, que es un artefacto, ¿no? Un artefacto que invade lo que es la esfera creativa y puede realmente llegar a mermar, pero como te digo, es que no sé muy bien y tampoco me preocupa mucho. No me preocupa mucho, bueno, me puede preocupar en el sentido que comentas, puede, por lo que he oído también, ¿no? Sí. Comunicadores, televisión, etcétera, que pueden ser reemplazados, pero no me lo planteo, no sé si lo veo algo, no, un poco ajeno, ¿no? Sí, un poco ajeno. Desde luego lo veo, hoy por hoy lo encuentro distante. No me preocupaba en entrar en ello, ¿eh? Bueno, nosotros, desde hace una temporada, los oyentes y en este caso, pues, no sé cómo se llaman los que ven YouTube, serán televidentes, ¿no? No porque no es televisión, serán, pues, espectadores o, bueno, lo que sea. Tendría que buscar una palabra para definir a los que ven YouTube, que no son telespectadores, pero bueno, serán los visitantes de YouTube. Pues ya pueden ver las entrevistas. Es una cosa un poco surrealista porque la radio no tiene imágenes, pero ahora como todo se mezcla, a la radio hay textos, hay pues vídeos, tienes un montón de relatos, es una cosa increíble. Y a través de la inteligencia artificial lo que conseguimos es pues ponerle imágenes a esta conversación. Entonces, los que nos están escuchando, pues más o menos yo voy buscando pues imágenes de escritores ahí pues ahí en harina, escribiendo, bibliotecas, libros, todo eso y tal. y entonces hace un poquito más, más ameno. Pero, como digo siempre, la inteligencia artificial tiene algo bueno, pero tiene algo que dice bastante de los seres humanos, y es que no es humana, es artificial. Entonces esa humanidad que le falta a la inteligencia artificial hará que los que nos dedicamos a esto, a crear personajes, crear tramas, crear textos, pues de momento pues sigamos así, Sí. porque la inteligencia artificial es como muy vacía, Sí, Miguel, ¿sabes? seguro, estoy de acuerdo con lo Y que dices. deshumanizada. Entonces, por Claro. ejemplo, te pones a... Yo probé bastante intentando pues ponerle problemas para, por ejemplo, seguir dos o tres tramas. Que tendría una novela, un par de tramas, la trama principal y la secundaria, siempre muy sencillito y desvaría, ¿sabes? Sí, Pero sí, ya le sí. pones dos o tres personajes, ya te lo cambia, te cambia el nombre, te cambia el sentimiento de ese personaje, o sea que le falta humanidad. Y a la Claro. hora de diseñar personajes o diseñar textos son muy mecánicos, muy robóticos. Claro, si no, lo que dices, ese adjetivo de compañía al sustantivo, ¿no? Inteligencia artificial, efectivamente, casi nada, ¿no? Lo que le falta es, como bien dices, le falta todo, ¿no? Ahí está, pero bueno, de momento está allí, pero cada vez me encuentro más gente que está trabajando en la inteligencia artificial y dice, sí, pero cada vez esto irá más, ¿eh? Que ya la batalla la habéis perdido, los creadores la habéis perdido, sobre todo Sí. los informáticos. Yo tengo varios amigos que están estudiando todo esto, están metidos en la inteligencia artificial y están como retándome. Fíjate lo que hemos conseguido ya, le digo, sí, pero todavía tal. Sí, es cierto. Miguel, yo creo que de momento... Y quizá nosotros no lo veamos por la edad que tenemos, pues Sí. vamos a seguir pudiendo pues vivir de nuestros textos, de nuestros escritos. No sé si nos comentaste la última vez que hablamos, pero de todas formas nos lo recuerdas, el entorno que eliges a la hora de escribir, si tienes un despacho, si tienes una habitación, si prefieres día o noche, si te pones música, si prefieres silencio. Cuéntanos Bueno, un poco el entorno que eliges. sí, no, el entorno es, digamos que podría improvisar en cualquier entorno, pero el entorno real, el mío, es el despacho, un estudio que tengo en casa, y es el donde me encuentro muy a gusto. Yo prefiero, cuando era joven, escribía sobre todo por la tarde-noche. Ahora prefiero por las mañanas, ¿eh? Por las mañanas, a primera hora, lo que hago es tomar un café mientras estoy revisando lo que escribí por la tarde, porque lo que hago es escribir por las tardes. Voy a matizar eso porque ha quedado un poco confuso. Yo lo que escribo generalmente a partir de las 4 de la tarde hasta ya las 7, y lo que hago por la mañana, a la mañana siguiente, es revisar lo que he escrito en la tarde. Normalmente no añado nada por la mañana. Paseo, me pongo a leer o lo que sea. Revisar, ¿no? Corregir, digamos. Sí. Pero es así, ¿eh? El entorno sí que suele ser. Tengo una casa también en la playa donde también puedo trabajar, pero donde estoy mejor es en la casa, en el estudio que tengo en el piso de la ciudad. ¿Y te pones música o prefieres el silencio? No, no, nunca, música nunca. Nunca, nunca he podido escribir, ¿no? Siempre también me he admirado esa gente que se pone música. A mí me distrae, no, no, no, no puedo. No, ni siquiera revisando lo que ya he escrito, o sea, reescribiendo, mirando a ver lo que dejo ya en la paleta, no, no, no, no he podido nunca. Y sí que tengo música y me gusta mucho la música, pero no, no, a la par nunca. Y qué te iba a decir, en este debate que mantenemos entrevista tras entrevista, que esto surgió por una vez que hablamos de Dostoyevsky, que por la mañana tenía que haberse buscado, se buscó una taquígrafa, luego se casó con ella, para que él le dictaba y ella pues se transcribía Crimen y Castigo, y por la tarde, como ya había concertado con una editorial, porque tenía un montón de deudas de juego, además tenía que mantener la familia de su hermano que había fallecido, pues se comprometió con una editorial que le pagó los derechos de El Jugador. Y hacía lo mismo por la tarde con otra taquígrafa. Entonces el debate surgió pues ahí. Y es si se nota a la hora de leerlo, en la intensidad de la escritura, si un escritor depende de la literatura para vivir barra completar sus ingresos, o se nota que trabaja ya pues con la seguridad de que tiene los garbanzos asegurados. ¿Tú qué opinas, Miguel? ¿Se nota en la intensidad o no es perceptible? Pues la verdad es que no sabría decir, ¿no? Yo tuve alguna época en la que trabajé en periodismo y tiempo que me permitía seguía escribiendo y compatibilizaba las dos actividades, también luego la docencia universitaria. Entonces siempre he tenido un poco ese colchón, ¿no? Y no he podido experimentar la exigencia de tener concluido un relato para poder, como dices, obtener los garbanzos, ¿no? diarios. Sí. Pero también he escrito a veces por encargo en el sentido de exigencia, de decir, y eso me viene más del periodismo, termina esto que queremos publicarlo en cuestión de 2 semanas. Y luego no me ha parecido malo lo que he hecho. Quiero decir, a veces uno también se duerme en los laureles, ¿no? Pensando que si no tiene, en mi época cuando empecé yo, si no tenía papel holandesa, algo, no tenía, entonces fumaba, luego ya lo dejé, afortunadamente, ¿no? Si no tenía un paquete de cigarrillos al lado y si la tarde no caía como me gustaba que cayera, pues no se daban las condiciones. Ahora prefiero, como digo, este despacho en el que estoy, que es en el que escribo, pero ya no tengo tantas condiciones. Y la intensidad a la hora de escribir, bueno, yo creo que es más fácil. Y la intensidad, si sabes que estás con un respaldo económico, ayuda mucho, estoy seguro. En mi caso, seguro, porque yo soy tan lento que no, tan lento y tan comedido en el sentido de que me gusta mucho el ritmo de la palabra, la connotación. Entonces no podría escribir como escribía cuando hacía cosas periodísticas, que me fascina el periodismo, pero es otra cosa, es otro planteamiento, ¿no? Sí. Es un tema más cotidiano, más aquí te pillo, aquí te mato, que no es tan reflexivo como es un texto literario que, bueno, que lleva pues un proceso. ¿Qué te iba a decir? ¿Tienes ya en mente o estás preparando algo nuevo o todavía estás esperando a un poco digerir el lanzamiento de este libro Posfacio para empezar a meterte en nuevo material? Bueno, lo que te comentaba antes, ¿no? Que casi al escritor es conveniente tener al lado un punto de apoyo en el sentido de que puedes ir escribiendo y vas develando y desvelando, ¿no? Lo que es un nuevo proyecto. Sí, estoy metido en otra novela. Estoy un poquito ahora, no en dique seco, pero sí en confusión, porque como escribo, como te decía, sin brújula, entonces llevo, no sé, los 80 folios, pero tengo la atmósfera. Para mí lo difícil es conseguir la atmósfera. Y ahora tengo que ir enhebrando lo que es lo que es, digamos que la intriga, ¿no? Y eso es lo que me tiene un poco frenado, pero creo que lo tengo bastante prendido el relato. Sí, yo estoy ahora con una novela. Y una pregunta que tengo aquí anotada, ahora que ya tienes ya pues cuántos libros, este es el tercero, ya pues está en las librerías, asistes a presentaciones, etcétera, ¿qué es lo que te encuentras por parte del lector, los nuevos y los que ya te conocen de tu primera novela? Sí, bueno, en realidad es la tercera novela publicada en Piel de Zapa. Yo tengo una historia con otras novelas y otros libros de cuentos con otras editoriales, ¿no? No voy mucho a presentaciones. Así que ya también hace años que aparqué, ¿no? Esa posibilidad. Si, bueno, si es una condición, no digo exigencia, si es una sugerencia editorial, yo estoy, mi disponibilidad es completa. Pero eso también ha cambiado. La inteligencia artificial que comentabas antes, pues también tiene que ver. A veces es en términos de posibilidad mucho más efectivo el que te metan una información en una plataforma, en una red, en un chat, y más que avasallar a la gente que va a una presentación de tu libro y que casi le estás obligando a que compren, ¿no? Si son familiares, amigos o gente en general, ¿no? Entonces, bueno, soy un poco, como le decía Jurkiewicz a a Cortázar. Soy un poco un suave lobo estepario, en ese sentido. Es decir, me gusta tener mi vida, en el sentido, soy muy, muy interiorista y prefiero irme a pasear por la ciudad y luego comprar un libro y escribir que ir a esas famosas tertulias o esa especie de postureo que se crea en las ciudades también. Entiendo. Un café donde hay escritores. Pues, cuando era joven sí, pero la verdad es que eso ya soy mucho más feliz dando un paseo con el perro, que no estoy denigrando a nadie. Solo quiero decir que soy un poco, no soy contrasociable, pero sí que soy un poco barojiano en ese sentido. Ahí está. ¿Y qué te iba a decir? ¿Mantienes relación con los lectores? Porque ahora con Internet pues tenemos la posibilidad de que la gente que nos lee pues nos puede escribir, oye, mira, me pareció esto, me pareció lo otro y tal. ¿Tú sueles mantener comunicación, relación con lectores o tampoco? No, sí. Yo no estoy en redes, nada de eso, pero sí que recibo correos electrónicos y me llenan de satisfacción. Me llegan por mis propios libros de ficción, pero sobre todo lo que me llegan es por a través de Cortázar, ¿no? El tema de Cortázar, que fue una biografía que escribí hace 20 años de Cortázar y que todavía me da muchas alegrías. Ahora acaba de ser publicada en chino, en lo que para mí jamás lo había pensado, ¿no? Porque es una biografía que está traducida al turco, al ruso y al chino. Entonces, al chino mandarín, me han dicho, hasta firmado el contrato. Entonces, por Cortázar sí que me llegan y eso es muy alentador, ¿no? Porque viene de un pueblo de Mendoza o de Chile, el otro día hice una entrevista para La Tercera de Chile, cosas de ese tipo, sí que te ayudan a sobrevivir, ¿no? Y claro, pero todo es a través de correos electrónicos, claro, porque ahora ya el correo postal, eso se acabó. Yo, bueno, no recibo ninguna carta, ¿no? Antes, entonces, ha sido suplantado por el correo electrónico, que es muy útil porque yo no soy ningún reaccionario en ese sentido, es decir, que yo estoy abierto. Y cuando me mandan, yo contesto inmediatamente. Sí, me hacen muchas consultas por el tema Cortázar y luego también por mis propias novelas. No sé si vamos a comentar el libro este de la biografía de Cortázar, pero ¿llegaste a conocer a Cortázar? No, a Julio, a Cortázar no, por edad, por desfase, ¿no? Él es del 14. 1914. Con quien sí mantuve una amistad bastante próxima y me ayudó mucho fue con Aurora Bernárdez. Aurora Bernárdez fue su primera esposa y vivía en París, falleció hace unos años, y sí que la visité mucho en su casa de París, a ella y amigos de Cortázar, como Julio Silva también, que falleció ahora hace un par de años. Gente próxima a él en París sí que tuve mucho contacto, y también en Buenos Aires, cuando anduve por allí, o no sé, por todo el mundo, porque Cortázar ya está expandido, ¿no? Entonces, sí. A él no lo conocí, pero sí que llegué a mandar mi primer libro de cuentos, pero como digo, hay un desfase de edad, no me contestó. Yo entonces era un joven aspirante a escritor y publiqué un libro de cuentos y alguien me dijo, fíjate si es una cosa un poco marciana, ¿no? Como no sabía dónde vivía, entonces me dijo un amigo escritor de Valencia, y dice, mira, él vive en Sañó. En Sañó tiene, por la Provence, tiene allí una casita. Y tú le mandas y le pones el mensaje en el sobre, cuando mandas el libro al cartero, le dices, en francés, obviamente, señor cartero, por favor, hágale llegar al señor Cortázar este libro, esta carta. Entonces se mandó, pero no me contestó. Y luego, claro, cuando escribí la biografía, cuando estuve investigando todo el trazado vital suyo en España, en la Argentina y también en Francia, me di cuenta de que era un momento muy, muy, muy complicado, ¿verdad? Porque se había acabado de morir Carol Dunlop, que fue su segunda esposa, porque se casó con una Aurora Bernárdez, pero luego se divorció, aunque luego Aurora rescató todo el afecto de Julio, y cuando a Cortázar le diagnosticaron la leucemia mieloide crónica, ella fue quien lo cuidó, y ella fue la albacea testamentaria internacional, ¿no? Hasta su muerte. Entonces, claro, como digo, mi librito de cuentos pues llegó en un momento no apropiado, porque Carol estaba con una mielitis, ya estaba afectada, y la va a llevar a la muerte en el año 82, Luego a Cortázar, la leucemia le llevó a la muerte también por desgracia en el año 84. Entonces, en ese intersticio es cuando llegó el librito de un escritor desconocido de una ciudad, de una provincia de España, y no me respondió. Pero insisto que luego con gente muy próxima a él, y bueno, he estado muchas veces en la casa de Cortázar, estuve en el ranchito López Sañó y luego en la casa de París donde escribió Rayuela. Y bueno, ahora mismo mientras hablo, estoy tocando, tengo al lado un encendedor que me regaló Aurora, es un encendedor de Cortázar, que lo tengo en un mazo de metacrilato y que me sirve de pisapapeles, ¿no? Quiero decir que sin ser como soy, algo mitómano, me gusta tener próximo lo que son estos objetos que pertenecieron al autor de Rayuela. ¿Tienes constancia de que le llegara el libro o no sabes si le llegó? No tengo ninguna constancia porque, claro, ya pasaron luego los años. Yo entré en contacto con Aurora Bernárdez en París y, como digo, luego, sobre todo en París, ¿eh? Porque luego nos fuimos a otros sitios. Yo fui a dar una charla al Cervantes de Bruselas, también acudí a Aurora allí. Y digo que, bueno, Aurora es, pues, calculando, no sé, la biografía, hablo de memoria, pero debe tener unos 20 años, pues, en torno a 1999 o así, es cuando con Aurora mantuve esa relación y, claro, la biblioteca de Aurora ya no era la de Cortázar era la habían cedido, no sé dónde, entonces tampoco, además, era una cuestión de dar la murga, ¿no?, con ese librito. Aurora sí, Aurora, claro, le mandé todo, la biografía, además Aurora me facilitó, y es una cosa que siempre le he agradecido, me facilitó cantidad de fotografías inéditas de Julio, de ella, la madre de Julio, de toda la familia, y el libro. Bueno, pues como digo, me sigue dando muchas alegrías, porque luego he escrito otros libros sobre Cortázar y sobre las ciudades, dos ciudades en Julio Cortázar, que es sobre París, Buenos Aires y Cortázar, ligando lo que es la propia biografía escrita de Cortázar, en el sentido de que he localizado, he estado muchas veces y con estancias largas en París haciendo investigación de los cuentos de Cortázar, dónde se desarrollan en la ciudad, buscando los rincones, porque Cortázar, hay que decir que las ciudades y sobre todo Buenos Aires y París nunca los utiliza como fondos iconográficos, sino que son realmente espacios vitales, son protagonistas. Y Cortázar, si sitúa un personaje que está muy cerquita de, yo qué sé, de la isla de San Luis, es porque efectivamente ahí estuvo él y está localizado. Entonces, sí. En ese sentido, sí que he rastreado mucho de la obra de Cortázar en las ciudades. Pues fantástico. Pues mira, estas últimas anécdotas no nos las esperábamos, Miguel, que además son bastante, bastante curiosas. Miguel Erra es autor de varios libros, pero el que nos ocupa, Posfacio, que estamos presentando hoy, de Piel de Zapa. Lo que te digo siempre, que es un verdadero placer siempre conversar contigo y nada, te deseamos toda suerte de éxitos con esta fantástica novela. Te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación, como siempre, y nada, si te parece bien, en un poquito tiempo, que seguramente ya habrás lanzado el nuevo libro, pues ya volvemos a hablar y seguimos pues charlando de lo que nos gusta de la literatura. ¿Te parece, Miguel? Muy bien, perfecto. Encantado, como siempre. Muchas gracias. Pues despedimos al amigo Miguel Herráez, que acaba de publicar esta novela, Posfacio. No te preocupes por la ubicación, que tienes todos los enlaces en el post que encontrarás ya en radioesperantia.com, o si quieres ver también el vídeo de YouTube. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación. Y como digo siempre, muchas gracias y a ser moderadamente felices. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.